juegan bien, qué chisme, le damos la idea. Dicen que están metiéndole al latinazo y olvidándose están de este ritmo tan sabroso. Todo que en ningún momento se le pueda comparar a la cadencia del ritmo que esta orquesta va a tocar. Por eso busquen pareja que la fiesta va a empezar. Le damos la yopa a todas. Oigan bien que chisme a todas las bailadoras. Porque dicen que están metiéndole al latinoso y olvidándose están de este ritmo tan sabroso. No toque en ningún momento se le pueda comparar a la cadencia del ritmo que esta orquesta va a tocar. Por eso busquen pareja que la fiesta va a empezar. Coge tu pareja para guarachar. Mira,